Password. Como password. O sea, esa literal es con P mayúscula. No, Dios mío. Otra que es 1111111, por favor. Esa es demasiado fácil de adivinar. Secret. Hay otra que es 123123. Que es como, por favor. La mayoría de las que dicen que son muy fáciles de predecir son las que continúan con la secuencia numérica, lo que les decía, 111-2222-3333 o 12345, pues eso es bastante fácil, si repiten números o caracteres. También son muy fáciles de descifrar las que tienen combinaciones muy conocidas, lo que decíamos ahora, password o password 01 o secreto 01 o sí, claro. Camila 1, son muy fáciles, traten de eliminarlos. Porque son las contraseñas más fáciles. Además de eso, bueno, hay una buena práctica y es que si usted logra combinar entre mayúsculas, números, símbolos, claro, y que sean más de 12 caracteres o llegar por lo menos a los 12 caracteres, usted va a tener una contraseña robusta y que va a ser mucho más complicada para los hackers poder descifrar, porque ellos van con códigos 1-1, no. Entonces, 1-2-2-2 tampoco. Además, así. No son solamente hackers, o sea, tienen sistemas, ¿no? Tienen, claro, equipos, tienen como computadoras que se encargan de hacer esa digitación rápida para poder descifrar qué es lo que tienes en tu computador, ¿no? Lo primero que dicen es que no uses una contraseña que tenga solo números, porque se la estás poniendo muy fácil al, claro, sistema de ir revisando qué combinación da. Y la que tiene solo letras. Ajá. Porque también es igual de fácil combinación de letras. Si tú logras mezclarlos entre caracteres, entre números, mayúsculas, símbolos y demás, pues va a ser realmente complicadísimo que puedan entrar a alguna cuenta tuya. Así que ahí está. Ahí está. Uy, pero ¿qué es esto, Padre Santo? It's Friday. Es viernes en la X103.9 FM. I can't wait for the weekend to begin. Michael Cray, preguntan que si este café que nos estamos tomando no nos hace daño así sin empanada. Sí, claro, sí. Hagan algo para solucionar esto. Estas son las mañanas de la X103.9 FM. Hay noticias de Taylor Swift y su posible aparición en el juicio de Justin Baldoni contra Blake Lively, o Blake Lively contra Justin Baldoni. Baldoni la había citado. ¿Cómo vas a citar? Esta mujer debe tener un cuerpo gigante, legal, así. Creo que no hay nada más, ahora que mencionas el cuerpo gigante legal. Creo que en estos momentos no debe haber... Es una suposición lo que voy a decir, por supuesto, y les ofrezco disculpas por la ignorancia que pueda acarrear. Pero ayer, viendo cómo el presidente Trump se lanzó contra la Universidad de Harvard nuevamente. Que ya no pueden recibir alumnos del extranjero. Exacto. Estudiantes. Que les quitó la acreditación para poder recibir estudiantes internacionales. Lo único que se me ocurría pensar ayer es que no hay un mejor momento en la historia de los Estados Unidos para ser abogado. Porque hay demandas por todo lado. La cantidad, claro, de demandas que tiene que tener la administración, procesos, de Trump. Yo creo que los abogados deben decir, ojalá este señor no se vaya nunca. Claro. Porque la cantidad, sí, claro, de plata que tienen que estar haciendo los abogados, ¿no? Todo el tiempo, no, trabajando todo el tiempo, y la plata que le debe entrar. Y pues ahora el Taylor Swift también. Ya pasó, dijeron que no la van a llamar ya. Ha sido oficialmente retirada el conflicto legal entre Justin Baldoni y la señorita Blake. El equipo legal de Baldoni ha retirado la citación judicial que involucraba a la cantante, decisión que se produce en medio de una disputa legal en curso. Ya sabemos más o menos qué es lo que está pasando por un lado, por pero el otro. Pero muy perdedor también él. Si vos ya armaste ese pedo, hacele frente. No. No, yo creo que los abogados de Taylor lo llamaron y le dijeron, amigo, como dice Philip, amigo. Amigo. Sí, claro. No va a salir bien esto. Yo de usted retiro, y así pasó. El retiro de la citación fue bien recibido también por el equipo legal de su amiga, entre comillas. Porque acuérdate que ahí como que tampoco están muy bien. Claro, no, pues que van a estar bien. ¿Tú crees que Taylor Swift, después de esos bonches, va a que... Taylor Swift solamente piensa en ella. Ya no le interesan las amigas, ni los amigos, ni nada. Y menos en este y tipo menos de situaciones. Sí, no, no, no. Entonces ya sale de ahí, ya es un problema menos en el que ella tampoco tenía nada que ver. Y ya oficialmente no va en el juicio. Bueno, pues ahí está. Noticias de Taylor Swift en las mañanas de la X. Y Carlos Trujillo en TikTok nos pidió esta canción. Entonces aquí está Everything But The Girl con Missing. I step off the train. Missing de Everything But The Girl para Carlos Trujillo, que la pidió a través de nuestra señal en vivo en TikTok. Y si usted no nos sigue, hágalo por favor, arroba la X más música. Tiempo también de hacer una actualización del caso Diddy. Así que el nuestras... Dirty caso. Dirty Diddy. Ese sí que está dirty. Entonces, hoy con yo, Camila Opegui, no, con Diddy Cosas. Cami, ¿qué Cody? Ya me está gustando para dónde está yendo este el caso. ¿Él es los cachos? De casi supuestamente, ¿no? O sea, no. Él le puso los cachos, ella le puso los cachos a Diddy con él. No, supuestamente cuando ellos terminaron, él empezó a salir con casi y Diddy enloqueció. Ah, ya. Es más, les voy a contar la historia. A ver, llegó Kid Cudi. Sí. Y a mí ya me gustó. Yo dije, ok, me estás trayendo gente de valor. Me estás trayendo argumento. Muy sí, bien. Claro. Sí, porque ya estábamos... Mucho valor. Sí. Muy aburrido ya. Sí, ya sabíamos todo ya. Claro. Tráeme claro. Algo nuevo. Pues Kid Cudi entra. Y fumando cigarrillo, no se bajó. Además... fumando cigarrillo. Uno ya tiene que ser todo un concepto, ¿no? Y mostrarle a la gente una imagen porque todo se ve, todo es audiovisual claro, ya. Claro. Y ya entra además a ser testigo de todos los crímenes a los que se les está acusando a P. Diddy. Entonces eso ya es ok. Como cuando llegó Jason Momoa al juzgado de Johnny Depp. Y ya. Ese me encantó, bien. Gran la verdad era un gran testigo. Y Kid Cudi contó, miren, antes de cualquier cosa yo empecé a salir con Cassie, ya después de que habían terminado, y en ese momento que P. Diddy se dio cuenta, lo acusa Kid Cudi de irrumpir en su casa, estar involucrado porque le destruyeron y le quemaron carro. Su Porsche. Sí, ahí hay fotos del carrito quemado. Sí, claro, claro. Que fue incendiado además con una bomba Molotov afuera de su domicilio. Yo primero que todo no sabía que en Estados Unidos manejaban lo que era la bomba Molotov. Pues es lo más casero. Claro. Nosotros aquí acostumbrados a la papabomba y a la bomba Molotov, no. Yo no sabía que allá. Claro, madre, mira. En el sótano uno la hace fácil. Revoltosos hay en todas partes, Cami. Y no importa, no importa el desarrollo o y manuales. Ausencia de él. Manuales. Exacto, manuales. Sí. Él decidió contarlo que pues la cosa se había vuelto muy complicada cuando él se enteró de eso, que lo amenazó, enloqueció y además pues la situación ya se había vuelto tan complicada que él temía por su vida. Y pues a ver, si a mí me llegan y me caen a la casa, seguramente eso no fue como que, hola, Kid, sal. Pues no. Mira, vengo a pedirte un favor, no te juntes más con Cassie. Exacto, eso tuvo que haber sido tenaz. Y además, P. Diddy ya tenía varios antecedentes de ser, primero, agresivo. Exacto, un bully tenaz y de mandar a otros para que hicieran su trabajo sucio. Entonces yo creo que eso sí da miedo. Le terminaron acabando su carro, él tiene pruebas, las mostró y además lo acusó de violento y de haber intentado atentar con la vida de Kid Cudi por un simple rumor de que estaba saliendo con Cassie Ventura, que fue la primera protagonista y la testigo estrella de este caso. Bueno, y sí que uno no puede ser así de montadorcito. No, sí. Que lo castiguen por eso. Él está acostumbrado a eso. La plata. Si no tuviera plata no haría esas cosas. Que le cuesta. La plata daña. Es cierto. Es muy cierto. A nosotros pero yo creo que no más... nos dañaría. Manden. No, señora, no pida plata, no sea así. Comida. No, un millón para Diana. Gran canción, buen hombre. Esto lo están pidiendo todo por TikTok. Oyentes, vean. Lindos, carajo. Continúa la música de viernes en las mañanas de la X con Inner City. Esto es God Life. Let me take you to a place I know you wanna. When I'm in your home, I'm Ellie Goulding con Lights en las mañanas de la X103.9 FM. Chicos, ¿qué tiene ahí? Es viernes. Es viernes. Es viernes. Esto es real. Odio el viernes y tu cuerpo lo sabe. No, no, no. No, odio, no, odio. No, no seas así. Pero mira, mira lo que he traído. Porque sí, tomas buenas decisiones. Mira. Mira. Oye, Club Colombia me Trigo. ¿Me toca pasártela? Sí. Claro que sí. Yo encantado. Muchísimas gracias. Miren, Club Colombia Trigo. Uf, señor. Entonces, sé varias cosas porque también estuve viendo a Dani y primero esperar que se quede, ¿no? Qué rico. Porque volvió, volvió y toca agitarla. Toca agitarla así. Muy bien. Ok. Es suave. Perfect. Es perfecta. Es cremosa. Muy bien. ¿Tú te imaginas una cerveza cremosa? Claro que sí. Entonces, mira lo que nos trajo hoy. La presión. ¡Qué rico! Trigo malteado, 100% malta. Cremosa. Ha vuelto. Mira que sí. Ojalá para quedarse. Ay, sería así chévere, se empieza, ¿no? El viernes. Así se comienza. Así. Y ahora le estamos preguntando a la gente qué harían para que la Club Trigo se quede por acá. Ya han ofrecido desde lanzarse de un paracaídas hasta cambiarle el nombre al gato por Trigo. Está muy bien. Uy, que sea de los monos, que sea un gatico mono, Trigo. Ay, sí. ¿Qué harían ustedes? Ay, sí. Uf. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Estas son las mañanas de la X con Club Colombia Trigo. Bueno, estaba una canción de Rufus Du Sol en las mañanas de la X103.9 FM, la xmasmusica.com, y vamos a hablar ahora de los premios Ivor Novello. Ayer en los premios Ivor Novello vi el regreso del magnífico Larry Mullen, el baterista de U2. Lo vi, estaba sí, en los premios Ivor Novello. Sí, Alejo, porque se hizo reconocimiento especial. Recibieron la beca de la Academia al máximo honor otorgado por la organización, siendo la primera banda irlandesa en recibirlo. Entonces se llevaron premio. Otros que se llevaron premios: Robbie Williams, con el premio Ícono Musical por su carrera perdurable y éxitos como Angel. Brandon Flowers, vocalista de The Killers, recibió el Premio Internacional Especial por su impacto significativo como compositor. Block Party, no, reconocidos por su colección de canciones sobresalientes. Lola Young recibió el premio por talento emergente, destacando su ascenso como una de las voces más prometedoras del Reino Unido. Y otros ganadores fueron Charlie XCX, que fue nombrada compositora del año por su álbum Brat. ¡Claro! Orla Garland, premiada por la mejor canción musical y lírico. Y también Miles Smith. Claro, el DJ electrónico que hablábamos con Uribe DJ al comienzo de la semana, que es una canción que ya no nos aguantamos en la X. Stargazing. Y que es Stargazing. Y que en Estados Unidos apenas se va a meter al top 10. ¿Y sabes apenas qué ganó? La obra más interpretada, más reproducida. Claro. En el Reino Es que Stargazing Unido. Es enorme afuera. Nosotros llevamos un año poniendo Stargazing. Sí. En Estados Unidos apenas está llegando. Llegando. O sea, tiene que tener paciencia porque hay caminito largo. Sí. Sanssouci, ¿conoces? Sanssouci. Sí. Sí. Ok, ganador de la mejor canción contemporánea. Berwin. No, no, hasta ahí ya. Ya. Esos son, Alejo. Los ganadores de los premios Ivor Novello, entre los que se cuentan la increíble Lola Young, cuya canción Messi pues es indiscutiblemente una de las canciones más importantes de 2024 y comienzos de 2025. En Mañanas de la X también estamos hablando de El Silencio y más adelante leeremos sus opiniones sobre el tema aquí en las mañanas. You know I'm impatient. Lola Young con Messi en las mañanas de la X. Ella se ganó un premio Ivor Novello, que es uno de los más prestigiosos premios que se otorgan a artistas y músicos cada año en el Reino Unido. Y por supuesto, esta canción ya se ha vuelto esencial en la X más música. Ser parte de TP es pertenecer al único Top Team TP. Te da la hora en la X, son las 8:40. Hola, mi nombre es Felipe y soy parte del Top Team desde el 2018. Ingresé a la compañía como Customer Expert y a los 8 meses, gracias a mi desempeño, ascendí a supervisor. Actualmente me desempeño en el rol de ejecutivo de cuenta. Puedo definir mi trayectoria en TP como un antes y un después. Aquí he tenido la oportunidad de crecer y desarrollarme profesional y personalmente. Ser parte de TP es pertenecer al único Top Team. Aplica en tpjobscolombia.com. Lead the way. Bueno, vamos a continuar en Mañanas de la X, esta vez hablando de sus opiniones frente a nuestra pregunta de hoy, que tiene que ver con el silencio, porque comenzamos el programa hablando de un estudio que leímos temprano diciendo que 2 horas de silencio son importantes para regenerar la actividad neuronal. Así que en arroba la X más música preguntamos... ¿Qué le da tranquilidad? ¿Qué hace para que le dé tranquilidad? Camilo responde, la compañía de mis seres queridos y de mi perro Cerati me transmite seguridad y afecto. Un saludo y un abrazo Cerati. Gigante para Cerati. Muchacho lindo. Ay, no, y la foto es hermosa. Muchachón. Ah, mandó sí. Foto muy bien. Hermoso. Es importante. Catalina Trujillo dice, miren, para esta pregunta sí tengo respuestas. Ah, muy qué dicha. Dormir, tomar una siesta, sí, tan importante. Organizar y ordenar cosas, hacer manualidades, bañarme en un jacuzzi, salir a caminar sin destino. Uy, yo soy de las que no camino, pero sí voy en el carro sin destino. Así escuchando. Ya puedes llegar a Balema. No te creo. Me encanta, me fascina. O sea, te montas en el carro y dices... Cuando estoy muy abrumada, me monto en el carro y no sé a dónde voy, pero voy. No te puedo creer. Eso ¿hasta sí. dónde has llegado? No, casi siempre me doy una vueltica de 2 horas si lo permite el tráfico bogotano, a veces puede ser. ¿Pero más. Interno o sales? No, no salgo. Okay. No salgo. Me empiezo a dar vueltas que, ay, mira, llegué allá, volví tan. Ay, mira, me encontré un lugar donde comer un postre o lo que sea. Es chévere. Y así, sin destino. Yo amo ese plan. O sea, entiendo, no, pero como dicen que hay tranquilidad en el tráfico bogotano. No, pero ¿cuándo? Porque tú ya no tienes dónde llegar. Entonces, okay, esta ya vale huevo. Tú simplemente sí, estás vas. Conectándote con tu pensamiento, con la bueno, música. Bien. A mí me gusta, pero pues lo que dices, el tráfico bogotano complica mucho ese plan. Exacto. Entonces no es como que se pueda hacer con mucha frecuencia, sí. pero manejar. Por ejemplo, cuando a mí me toca irme a coger carretera. ¡Uy! ¿Qué? ¿Eres feliz? Terapia. Mira, es buenísimo. Delicioso, no así que la entiendo. Muy, la bien, entiendo. Muy bien, muy bien. Shelby dice que le da mucha tranquilidad conducir también. Le da paz, gracias por la buena música, dice. Sarita, el orden, organizar algún espacio de la casa, lavar ropa, lavar losa, ver que todo esté en su lugar y limpio. Imagínate decirle, hola, ¿quieres paz? Ven, te invito a mi casa para que me ayudes. Sí, yo podría hacer una terapia para varios, sí, para que vayan lindo. A la casa. Así. Steven dice, aunque suene lambón, escuchar la X más música en las mañanas. Le da tranquilidad, paz y compañía. Y es verdad, lindo. Es verdad, yo también soy de las que disfruto mucho la radio y no se siente acompañadito. Eso es cierto, eso es cierto verdad, también. Sí. Y dice 12 Monkeys Army, dice escuchar buena música, manejando el carro en una carretera sola, en medio de las montañas, eso me hace sentir paz. Eso siempre da muchísima paz, sin duda alguna. Y hablando de canciones que sirven para manejar, por ahí estaban pidiendo esta canción en el chat de TikTok, entonces vamos con ella y cuando regresemos vamos a hablar de cocientes o coeficientes intelectuales y su relación directa con los reality shows. ¿Qué tan inteligente es usted si ve reality shows? ¿Es usted un estúpido o una estúpida, consagrados o consagradas, o es usted verdaderamente inteligente? La pregunta queda en el aire y la respuesta la tiene Camila Upegui en instantes. Por el momento, aquí está Calvin Harris con Future y Khalid. I've been rolling on the freeway, I've been fighting 85, don't lie where this shit is going. Saludo para la gente que nos oye en el sur de la ciudad, para Richie Alejandro que está saludando, también a Jonathan Moreno en Fusagasugá, un abrazo muy grande. Esta es la X en Bogotá, 103.9 FM, ahí están Khalid y Future con Calvin Harris para su repertorio ya inolvidable. Eso era Rolling y esto lo pidieron hace un rato, que para devolverse al tiempo del Stereo Picnic con estos muchachos australianos llamados Parcels. Esta es La X en Bogotá, 103.9 FM. En TikTok, La X más música. Tied Up Right Now. Más música. Y estas son las mañanas, 103.9 FM. Ivancho pidió esta canción de los 21 Pilots que se llama Stressed Out. Y cuando regresemos de esta canción, vamos a hablar de reality shows y la inteligencia también. I'm about to space, but now they're laughing at the face saying, wake up, you need to make money. 21 Pilots con Stressed Out. Estas son mañanas de La X 103.9 FM. Vamos a hablar de realities y su impacto en el intelecto o su relación con el intelecto. Hay un lugar que yo nunca he entendido de gente brillante que conozco. Que ve realities. Que yo, ve, y entonces yo digo, ¿por qué? Pero es como ver la burrita burrona en TikTok. Exacto. ¿No? Llegó mi momento. Hay cosas que yo no entiendo y hay dos personas muy brillantes en este lugar que son Cata y Camila. Y ven la casa de los famosos, es la casa de los famosos el y que salen, están viendo. Y salen con los dichos y cantan cosas y es como yo la admiro y yo... Yo ayer estuve en YouTube un rato y me di cuenta que, por ejemplo, la transmisión en directo de la casa de los famosos por YouTube, ayer como a las 9:30 de la noche, había como 72,000 personas conectadas a ese live. Pero hay gente que además se queda 24 horas y es como, mira, no, también revísate, ¿no? Hay que trabajar, no sé, hacer ejercicio, producir, ir al baño, comer, no sé, pintar mandalas, hacer yoga, algo tienes que hacer. Alguna cosa, claro. Pero ¿qué pasa con los reality shows? Aunque sí he caído en realities. Eso, vamos a hablar de... El de cocina, los de cocina me gustan. A mí esos ya me aburren. El de los niños me gusta mucho. Me siento... ¿Cuál es el de los niños? Que es como... que cocinan. Ajá. Es en España que lo hacen, ¿no? Sí. Yo tengo que decir, a mí no es... Yo no tengo nada en contra de los realities, pero me cuesta mucho como la televisión... De siempre. ¿Qué pasa? Yo también crecí viendo a los Osbourne. ¿Se acuerdan? De ese reality show. Era muy divertido. Era muy divertido. Era muy bueno, sí, claro. O sea, era muy chévere. Fuerte. También me veía el de Hulk Hogan. ¿Se acuerdan? Claro. No, Flavor Flav. Flavor Flav. Claro que sí. No, eso sí no. El que entregaba corazón. Flavor of Love. El de Scorpio. Flavor of Love. ¿Cómo era que se llamaba? Bret Michaels. Que claro. Buscaba el amor. No, sí. Claro. Sí. Yo entré en eso, yo crecí con los reality shows. Y lo vi. Y sí. También alcancé a verme Keeping Up with the Kardashians. Uy, no, yo es así, nunca Oye, he podido rápido. Sentarme a ver a las Kardashians. Para felicitar a Kim, porque... Se graduó. Ya sin terminó, haber estado en la universidad. Finalmente se graduó. Es abogada. De derecho después de 6 años. She's officially a lawyer. Gracias. Ella se hizo su misma graduación y además se puso el gorrito y nunca fue a la universidad. Hay personas que logran hacer lo imposible, mira. Mira, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Solamente ella lo sabe. Me dice la blogger bogotana que el de Brett se llamaba de... Rock of Love, el de Bret Michaels, sí. Rock of Love. Y trae el pañuelo. La pañoleta. Oigan, y en Colombia también hubo momentos que verdaderamente nos impactaron en la cultura pop, como era protagonistas de novela. Claro, que fue Haider Villa. Mira, Haider Villa. Haider nunca fue a hacer amigos. Mira. Esa fue una frase que nos quedó para el pueblo colombiano, para la historia. Yo no vine a hacer amigos. Yo no vine a hacer amigos, Haider Villa. Ahora, el que quedó de segundo. Yo no sé cómo se acuerdan de eso. Daniel fue el que quedó de segundo. Daniel Arenas. Él hizo Los Reyes y lo hizo muy bien. Hoy le está yendo muy bien en México haciendo telenovelas. Lo hizo, él era el novio de Hilda. Hilda que Reyes. Era fantástico, esa fue una gran novela. Exactamente. Y salió. Ah, bueno, ¿verdad? Oscar. Oscar y la perra flaca. ¿Te acuerdas de Oscar? Claro. ¿Cómo olvidarlo? Cuando Eliani, Eliani, la cagaste, Eliani. Ese fue un gran momento para la cultura. Estuvo divertido, pero es que no podía, todavía no existían plataformas, ¿ves? No había Netflix, no había nada de eso, entonces uno estaba obligado a ver. Obligado. Había que aferrarse a algo. Ahora, yo siempre les explico y le explico a Diana por qué amo los reality shows. Claro, sí. Por favor. Verdaderamente les voy a decir muy honesta. Voy a ser honesta de corazón. Yo me mantengo en un acelere tan horrendo todo el día. ¿Qué? Que yo llego a la casa Y yo necesito algo que a mí no me haga pensar en lo absoluto. Te entiendo. Yo quiero algo que si yo me duermo no pasa nada. Tú necesitas un entumecimiento cerebral. Cerebral, yo necesito que... y que me genere emociones. Pero yo diga, ¡ay! ¡Mírala, hipócrita falsa! Y Cata dice lo mismo, que porque le digo, ¿tú qué haces viendo esa porquería? Y me dice, para no pensar. Es para, bueno, no realmente para no pensar, pero hoy es el día que la psicología y la ciencia me confirma lo dicho. Ok, ¿qué es lo que te confirma la ciencia hoy con respecto a tu horrendo hábito de reality shows? Mira, la psicóloga clínica Renny Mill explicó que este tipo de programas, los reality shows, ayudan a descansar la mente. Nuestro cerebro hace una especie de desconexión del día. Alejarse de la realidad y entrar a un mundo ridículo le permite al cerebro apagarse y relajarse completamente. No se necesita pensar ni saber que no es un